tres minutos pasadita a las 7, después de la tanda vamos a disfrutar esto que definimos como la vuelta de los trovadores del Uruguay. En este caso vamos a estar escuchando Soledad de Jorge Drexler, así que escuchen nomás. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Aquí estoy, te traigo mis cicatrices, palabras sobre papel pentagramado. No te fijes mucho en lo que dicen. Me encontrarás en cada cosa que he callado. Ya pasó, ya he dejado que se empañe la ilusión de que vivir es sin dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe, Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Ya pasó, ya he dejado que se empañe la ilusión de que viviste sin dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe, Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Qué raro que seas tú quien me acompañe, Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. La memoria funciona de acuerdo a un principio fundamental, y no es la fidelidad a los hechos, sino el horror al vacío. Casi 7 y 10 de la tarde, continuamos aquí en Viceversa por el 88.7 del dial. Desde la Escuela de Ciencias de la Información, nuestro segundo programa del año, exultantes estamos por eso, ¿no? Sí, y exaltados. Como exaltados. Te tengo otra noticia de último momento. Noticia de último momento, ahora sí, parece que el expresidente Néstor Kirchner, según nos dicen acá, miro a ver si me lo confirman, estaría hablando con Aldo Rico para conformar una alianza para las próximas elecciones del 28 de junio, ¿no? Pero ya... Ya pasaron las elecciones del 28, o sea que entonces lo de Lugo en Uruguay con la chica que estaría embarazada de él, ¿qué pasó con eso? No, y después vinieron un par más. ¿Un par más? Sí, vinieron un par más. Nada de cura, nada de obispo. Un movimiento con mucha proliferación, el de... Así es. Un movimiento, justamente, unos cuantos. Sí. Bueno, bloque tuyo, ¿o no? Maestro, Diego, ¿no? No, es tuyo el bloque, Andrés. A mí me dijeron, es tu bloque y es tu bloque. Bloque de Honduras presentado por nuestro analista en política internacional, Andrés Merlo. Todo eso, gracias. Sí. Bueno, sí, vamos a hablar un poco de Honduras. Déjame que empiece por un lugar un poco común. Dale. Para hablar del tema de Honduras, pero me parece que es bastante ilustrativo de algunas cosas. Quiero que escuchemos un audio de lo que la semana siguiente del golpe de Estado, que la misma, recordemos, fue el mismo día que las elecciones acá, la señora Mirta Legrand estaba, la reina madre de Buenos Aires, estaba cenando, almorzando, perdón, con Macri, Mauricio Macri, y con la señora Gabriela Michetti. Y Felipe Solá. Para, Felipe Solá estaba también. Sí, para que estén todos. Ya. Para que estén todos. Está bien, porque no había que dejar a nadie afuera. ¿Podemos escuchar lo que dijo la señora en ese almuerzo? Yo cuando la presidenta fue a votar ayer a Santa Cruz y hizo una pequeña reunión de prensa, ¿no? Para hablar de Honduras, ¿no? O sea, del golpe estaban a Honduras. No me interesaba nada. Estaban a Honduras. No me interesaba nada. No me interesaba. Que Dios me perdone. No me interesaba. Risa complaciente, repetimos, son de Macri, de Michetti y de Solá. ¿Cierto? Me parecía esto, cuando a la señora no le interesa nada Honduras, lo que ya es toda una declaración de posición. A ver. ¿Por qué? Acá el que no, la indiferencia nunca, y menos acá la indiferencia es una posición muy clara. Indiferente a esto, que no importe nada Honduras, es dejar que pase. Y a la señora le importa mucho en realidad lo que pase en Honduras. Quizás no le importe lo que pase en Honduras mientras todo le salga bien, digamos. Porque ahí se está jugando algo bastante, bastante importante. Y por más que eso no le importe, parece que hay a muchos que sí le importa lo que está pasando. ¿Por qué? A ver, Honduras se ha transformado, hoy por hoy, a partir del golpe de Estado, en el escenario local de una batalla mundial, prácticamente. Por eso cobra importancia el lugar. Honduras ya había sido, entre los 60 y los 80, la base de operaciones de Estados Unidos, que Estados Unidos tenía para armar las contraguerrillas contra la ARP. Contra Nicaragua, contra El Salvador, la base de operaciones era Honduras en ese momento. O sea, ya era un lugar estratégico. Ahora, ¿por qué se transforma en un lugar estratégico ahora Honduras? Más allá que Estados Unidos sigue teniendo una base militar ahí. Se torna estratégico a partir del golpe de Estado. El golpe de Estado, en el 2009 ya la base no es una base de operaciones contra las guerrillas, pero en el 2009 sí se está dando una lucha continental al menos por la distribución de la torta. La torta económica y la torta política, básicamente de si seguimos con las reglas que se venían siguiendo o si las cambiamos. El si las cambiamos es amplio, es sí, de hecho, muchas formas distintas y con diferente grado de profundidad. De hecho, la última cumbre de presidentes latinoamericanos se estuvo tratando, uno de los temas principales de los cuales se estuvo tratando fue eliminar la moneda de cambio entre estos países, que era el dólar, eliminarla y empezar a usar las monedas locales. O sea, no es pequeña cosa la que se está tratando. Exacto, y Honduras se transforma con este golpe de Estado. A ver, en este campeonato mundial, un partido local es importante porque define básicamente quién clasifica cuartos y a semis. Digamos, entre quiénes se va a disputar al final, si entre los mismos, en todo caso, que se lo venían disputando antes, o entre nuevos. Y acá, en Honduras, la lucha que está dando es justamente... A ver... Pensemos un poco qué ha pasado. Zelaya, un presidente que viene del Partido Liberal, de la más rancia oligarquía hondureña. Lo evidencia su sombrero. Lo delata su sombrero. Lo delata su sombrero, sí. Me hace acordar una novela. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Zelaya en un momento, quizá más por oportunismo, por necesidad política y económica que por otra cosa, conspira hacia un encuentro muy cercano a Chávez. Entra al ALBA, eso se da creo que el año pasado, entra al ALBA y se empieza a alinear con esa parte de los países, ese tipo de gobierno, si se quiere, y esa parte de esta lucha, de esta relación de fuerza, ¿no es cierto? Eso no cae bien en muchos lugares, lo sabemos. En Honduras se da la división que se da en todos lados. De un lado están los medios de comunicación privado, están las grandes empresas, están las clases medias, altas a altas, y gran parte de la clase media que ideológicamente por lo menos siempre es mediocre. Y del otro lado están generalmente los sectores populares, digamos. Y eso incluso más allá de qué tan revolucionario, si se quiere, sea el líder que esté al frente, es una defensa de ciertas posibilidades de cambio. Digo, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es la interpretación personalista que hay generalmente dando vueltas. Como que Chávez hace esto, Evo hace tal cosa. Lo que desconoce los movimientos populares que hay atrás de esos gobiernos, ningún gobierno funciona solo, ninguna, ni por derecha ni por izquierda. Ningún gobierno funciona solo sin una base de algún tipo que lo empuje o lo deje hacer, digamos. Esto se está dando de distintas maneras, me parece, esta relación entre pueblos y gobiernos en América Latina. Hay lugares como Bolivia, como Venezuela, donde hay un protagonismo muy grande de sectores populares. Hay lugares como Argentina, creo yo, donde ese protagonismo no es tan grande y generalmente es aún más progresista el gobierno con sus tibias medidas que él lo que está dispuesto a hacer el conjunto. No el conjunto, pero quizá la mayoría de la sociedad, digo, hay acompañamientos distintos, hay lucha distinta. Digamos que en Honduras se condensó esta disputa política, económica, ideológica entre la conformación de una Latinoamérica y parte de Caribe por la libertad y la independencia contra el imperio yanqui, que tiene las formas ya tradicionales de extorsión y de invasión, y ¿no? Así es. De hecho, ¿cuál es la particularidad entonces? ¿Cuál es la particularidad de Honduras en este momento? A ver, en Honduras se da un golpe, algo que se pensaba que ya no pasaba, que ya no podía pasar, que no había espacio político para que pasara en América. En Venezuela, en Bolivia, en lugares donde la derecha intentó distintas maneras de sacar a los gobiernos y no lo ha logrado, ¿no? Viene en Honduras y hace un golpe muy particular, un golpe cívico, militar. Es decir, los militares van, sacan a Zelaya en pijama de su pieza y lo mandan a Costa Rica. Asume el presidente del Senado, todos los poderes están de acuerdo, dicen esto es constitucional, esto acá no pasó nada prácticamente, hemos cambiado un presidente que casi que se quiso ir solo, eso decían. De hecho, hasta presentaron una carta de renuncia que se demostró patéticamente falsa. Sí, así es. Pero ahora, ¿qué pasa? El golpe todavía se mantiene. El gobierno es claramente un golpe, se da esta apariencia institucional y esto es lo que abre una posibilidad muy grande, no solo ya de que triunfe en Honduras, sino de que eso pueda triunfar o puede ser una vía que se intente en otros países. A ver, algo parecido había pasado en Venezuela en el 2002. Se dio un golpe, un intento similar. ¿Recordarás? Chávez estuvo fuera del poder durante 48 horas, asumió Pedro Carmona, que era el presidente de Fede Cámaras, la Federación Empresarial de Venezuela. Eso, los militares hicieron nada de vuelta, uso, ninguna pero vuelta. No pusieron, claro, ponemos al empresariado a gobernar el país. Exacto. A ver, el año pasado se estuvo bastante cercano a un golpe en Bolivia, también que fue detenido por movilización popular en la propia Bolivia. Ayudó mucho la posición que tomaron los presidentes de UNASUR, condenando de entrada cualquier posibilidad de golpe, de que no iba a ser reconocido, que es lo mismo que han hecho ahora. Que no es menor porque están logrando aislarlo internacionalmente al gobierno de Honduras. Ahora, ¿qué pasa con esta nueva dicta blanda, como la han llamado algunos? Esta apariencia institucional que quieren mantener. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos? Te preguntarás vos, Diego, si es que tiene alguno. No, me imagino que se va a haber quedado al margen de todo, no haber... Al margen, salvo que es bastante demostrable, parece que Estados Unidos sabía de entrada... No. De antemano que iba a haber este golpe. Más allá incluso si lo sabía Obama o no, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que lo sabían las segundas y terceras líneas. Así es. Bueno, en fin, pero ¿cuál está siendo la posición de Estados Unidos? Estados Unidos condenó el golpe. Lo llamó golpe y todo, lo que ya es lo que ni la CNN hizo. Ahora, ¿qué está haciendo? Estados Unidos está claro que Zelaya no lo quiere. Esto es una batalla también contra la región, también contra Chávez. Esto se ve como un... Zelaya, aliado de Chávez, se ve como un retroceso de Chávez y se le gana esta batalla. No, no lo quiere Zelaya. Ahora, Estados Unidos no puede en este momento, o decide no hacerlo, mantener una reivindicación de un golpe de esa forma. Está planteando justamente otra forma de intervención. La propuesta de Estados Unidos es que vuelva Zelaya, mantengamos todo institucional, porque vamos a condenar el golpe. ¿Qué hicieron? Pusieron a Oscar Arias, presidente de Costa Rica, que, a ver, pusieron primero a Oscar Arias en Costa Rica de presidente, de alguna manera, y ahora lo pusieron como mediador. Mediador, como si hubiera algo que mediar, como escuchábamos en algunos lados, como si hubiera algo que mediar con los golpistas. Lo ponen como mediador y justamente Oscar Arias lleva esta propuesta. La propuesta es retorno de Zelaya a la presidencia, que Zelaya incorpore a miembros de la oposición, es decir, a golpistas, dentro de su gabinete, como un gobierno de coalición. Se llame elecciones ahora en noviembre, como si iba a ser, Zelaya no se presente y Zelaya se va. La cosa sería que vuelva Zelaya, se mantiene una apariencia institucional, dejamos de lado todo lo que nos molesta, o sea, Chávez y todo lo que parezca, no hay ninguna posibilidad de que se presente elecciones a alguien que represente esa corriente, y listo, ya que no pasó nada. Estados Unidos apoyó la democracia, le vendría bárbaro. Y en ese sentido el problema que... A ver, que en este partido Estados Unidos se pone como árbitro, es increíble el poder que tiene esa zona, las bases militares que tiene y que tiene el poder de ser el árbitro prácticamente. Todo el mundo está... Lo importante parece ser si Obama condena o no, si Obama condena más firme o menos firme el golpe. Tienen un poder de decisión importantísimo ahí. Simultáneamente firma ese acuerdo para instalar las 6 bases militares en Colombia, ¿no? Sí, como de paso, como quien no quiere la cosa. Bueno, la cosa, valga la redundancia, sería esto. Está en una especie de empate en este momento entre Zelaya y el gobierno de facto, digamos un empate con ventaja deportiva para el gobierno de facto, porque si triunfara la propuesta incluso de Oscar Arias y de Estados Unidos, no es un avance en la lucha, si se quiere, es hasta ahí por lo menos, es que vuelva Zelaya despojado, desarmado, digamos que te domese mal el gobierno, se vaya y si te he visto no me acuerdo. Y en ese sentido se viene bastante negro, porque no sé, por más que haya una condena internacional bastante firme, se está haciendo complicado. El gobierno de facto está logrando su objetivo de dilatar la cuestión, ya llevan más de 30 días del golpe, con el objetivo de que se vayan calmando de alguna manera los ánimos. Y la verdad, yo no sé qué va a pasar, me parece que nadie sabe bien qué va a pasar, para dónde van a ir las fuerzas. Bueno, habrá que estar no tan indiferente como la señora Mirtha Legrand y entender qué es lo que se está disputando acá. Bueno, 7:20 de la tarde, escuchamos de fondo esta hermosa música de Sinesi Mogileski, se llama Köln, de su disco, perdón, Tardes de Lluvia en Köln se llama, del disco de Sinesi Mogileski, para seguir escuchando muy buena música vamos a escuchar al gran Fernando Cabrera, músico trovador, lo hemos definido, uruguayo. En su tema Viveza, que es un tema que es de su último disco y que también así se llama su último disco, Viveza. Escuchen a Fernando Cabrera, si no lo han escuchado, escúchenlo atentamente porque la verdad es muy lindo. Viveza, una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana. La secretaria una nota en la ventana, belleza, un gato por el pretil se despereza, simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada, afiches, multicolores que anuncian tres parientes, candombe,